perdón y agradecimiento. Si tratas a una persona según lo que parece, la haces peor de lo que es. Pero si la tratas como si ya fuera lo que tiene capacidad de ser, la haces lo que debería ser. Es una mañana clara de invierno. El sol revela cada rama, cada aguja y mariposa. Sorprendes a los cervatillos y a las comadrejas. Se desnuda ante ti cada álamo. Los misterios del lugar te invitan a oír sin miedo tu corazón. De pronto, sobre su pradera ves corretear un niño, si eres hombre, o una niña si eres mujer. Fíjate cómo te recuerda a ti. Parece que fueras tú hace muchos, muchos años. Te evoca un lugar, una sensación. Un momento concreto en contacto con tus padres, con tus hermanos, con tu infancia. Siéntate apaciblemente en un lugar de este paraje natural y adéntrate en la aventura de recordar. Vuelve a tu barrio, a tu casa, a tu jardín, a tus juegos de infancia, al colegio, a casa, aquel lugar que marcó especialmente tu vida. Vuelve al pasado. Mira a ese niño, esa niña. ¿Cuántos añitos tenías? No es necesario que lo sepas con exactitud. ¿Dónde estabas? ¿Qué es lo que hacías? ¿Dónde está tu madre? Seguramente se encuentra por ahí cerca, ajetreada, preocupada o dispersa, contenta de verte jugar. ¿Disgustada con tu padre? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo era esa mujer? ¿Cómo fue la convivencia contigo? ¿O no estaba? Hay un hueco dentro de ti. ¿Qué es lo que crees profundamente que no llegaste a dar a esta mujer a la que amas tanto y tanto? Añoranza de padre. Busca a tu padre con la mirada. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se siente con respecto a ti? ¿Qué relación tenía contigo este hombre? ¿Y qué relación tenía con tu madre? ¿Es un hombre al que amaste o al que temías? ¿Estaba presente? ¿Te protegía? O sencillamente no estaba. ¿Qué fue lo que no conseguiste darle? Lo que te separaba de él. Lo que no te perdonas. ¿Qué es lo que te falta para estar plenamente con ese ser al que amabas profundamente? Ahora deja que este pequeño, esta pequeña, entre en su habitación de infancia, con su amor, con tu osito de peluche, con tu guitarra, con tus libros, con tus lápices, con tu ropita. Siéntate en tu camita. Mírale. ¿Qué sientes por él, por ella? Hay algo que no puedes entender de este infante. Hay algo que no consigues perdonarle. Como adulto, como adulta que eres, acércate a su lado y abrázale. Hazle entender que tú estás, que puede confiar en ti, que eres su amigo. Y cuando hayas hecho este pacto, dile que ya puede dejar de fingir para conseguir afecto, que tú le quieres tal y como es. De nuevo regresa a este lugar de la naturaleza e imagina que alguien que te ha hecho algo imperdonable se coloca delante tuyo. ¿Qué es lo que no consigues perdonar? ¿Cuál es el vínculo neurótico que te une a esta persona? ¿En qué te falló? Mira si ese fallo no pertenece a alguien a quien amaste mucho en tu infancia. Procura ver en su corazón un niño, una niña, un ser producto como tú del abandono, de la desolación, del intento fallido. Procura ver en esa persona un signo de paz, de amabilidad y amor. Y mira su corazón. Proponte ver su inocencia y no su culpa. Mirar su corazón y no tus ideas preconcebidas. Abrirte a una visión interior que te lleve más allá de lo que parece. En el mismo instante en el que te abras a su inocencia, tu corazón recibirá su amor y puedes incluso llegar a sentir un enorme agradecimiento por la enseñanza profunda que ha hecho en ti.